buen día, buen lunes. Mi afectuoso saludo para las mamás que ayer celebraron su día. A los que se llaman Lucas, mi saludo cordial también, dado que hoy celebramos al evangelista San Lucas. No fue apóstol, pero acompañó a San Pablo en alguno de sus viajes. Mi calendario dice también que hoy, 18 de julio, es el Día de la Protección de la Naturaleza. Nunca como hoy tenemos que cuidarla, todos, pero especialmente quienes más lo contaminan y la destruyen incluso. Todos tenemos que cuidar esta madre que es la naturaleza. Y hoy vamos a hablar un poquito de los pobres, ¿por qué no? Dos linjeras conversan mientras disfrutan del sol en una jornada fría. Yo también fui pobre en un tiempo. El otro lo mira intrigado y le pregunta: ¿y ahora qué sos? Muy pobre. Bueno, suena a chiste y puede sugerir una sonrisa, pero no es para nada un chiste la situación que está viviendo un sector cada vez mayor de argentinos. La Iglesia ha tenido siempre una especial preocupación por los pobres, y esto se nota desde sus mismos orígenes. A lo largo de la historia, muchos cristianos se destacaron por un amor excepcional, como San Francisco de Asís, para citar solo un ejemplo, que se hizo pobre al servicio de los pobres, hasta límites de verdadera miseria física. Para señalar uno más entre tantos, recordemos a San Vicente de Paul, fundador de las llamadas Hermanas Vicentinas, quien sumó a su servicio personal una serie de recomendaciones referidas al lugar preferencial que deben ocupar los pobres. En una de sus miles de cartas expresaba: nosotros no debemos estimar a los pobres por su apariencia externa o su modo de vestir, ni tampoco por sus cualidades personales, ya que con frecuencia son rudos e incultos. Por el contrario, si ustedes consideran a los pobres a la luz de la fe, se darán cuenta de que representan el papel del Hijo de Dios, ya que Él también quiso ser pobre. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.